sus manitos también, ella quiere morir. Sus ojitos se cierran, sus manitos también, ella quiere morir, ella quiere morir. Queremos.